El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Los que están de pie, de este lado hay algunas sillas, de este lado, y aquí hay otras, y también de aquel lado pueden pasar por aquí. Y lo que es en la capilla del Niño de Praga, hay también lugar, hay sillas, hay sonido, hay todo para que estén cómodos. De este lado también hay algunas sillas, así es que los que están en la puerta pueden pasar. Bien, hoy es día, dijimos, de la familia. En la semana, en la catedral, hubo una serie de pláticas donde acudieron papás, padrinos y también otros que quisieron asistir para reflexionar acerca de la familia, y cerramos hoy con este día y con la Eucaristía, desde luego. Voy sobre dos aspectos, dos puntos. Primero, la familia es insustituible. Aspectos positivos de tu familia, piénsalos, va a ser mucho de pensar ahorita. Piensa en algunos aspectos positivos de tu familia. École. Échele. ¿Qué te gusta de tu familia? Vamos. Buen humor. El buen humor. O sea, que se la pasan riendo casi siempre. Muy chistositos. Muy bien. Buen humor. ¿Qué más? Échele, échele. El amor. ¿Sí? Ok. Una familia que se ama. ¿Qué más les gusta? La unión. ¿Sí? Es un grupo unido, una familia en unidad, que cuando pasa algo, todos ahí están, todos ahí están. Bien, la familia, ojalá que no sea un grupo unido, pero unido de víboras, ojalá que sean, sean unidos, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué les gusta de su familia? Por acá adelante, a ver, coro, ¿qué les gusta de su familia? La libertad, te dan libertad, la libertad que te hace crecer, pero que no te hace irte más allá. Te están enseñando a la libertad. ¿Qué más? La comunicación, que se comunican, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, pasó esto, quiero decirte lo que pasó. La confianza, la, ¿qué dijo? El crecimiento. ¿Crecimiento a qué se refiere? Ok, que pueden estudiar, que pueden realizarse como personas. Eso les gusta de la familia. Bien, fíjense que les pregunté a los niños en la mañana qué les gustaba y levantaron la mano como 100 de las cosas que les gustaban. El problema ya fue cuando les dije, ¿cuáles son las cosas que no les gustan de su familia? ¿Cuántos niños creen que levantaron la mano de esos 100? Como 200. Y empezaron a decir, no, es lo que no nos gusta de nuestra familia es esto, esto. Ok. Puede que haya cosas que no te guste de tu familia. Piénsale cuáles son las cosas que no te gustan de tu familia. Esas no las voy a preguntar. Esas no las voy a preguntar. Pero aunque no te gusten esas cosas de tu familia, no las puedes cambiar de la noche a la mañana. Esa es tu familia y no la puedes sustituir. No puedes decir, esto no me gusta de mi familia y por tanto me cambio a otra familia. Aunque te cambiaras de familia, estás determinado. Aunque te cambiaras de familia, en ella tienes tu forma de ser, de pensar, de actuar, de comportarte. Tienes ahí tu cultura. Aunque no te guste, te pareces a tus hermanos. Te pareces a tus hermanos. Es más, a veces cuando no te hablas con el papá, te preguntan, ¿usted es hijo de don fulano? Sí, es usted igualito a él, fíjese. Y dices, oh, yo que vengo huyendo, y me dicen que soy igual a mi papá. De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, tigrito y además pintito, dice. O sea, no te escapas, esa es tu familia. Así es que las cosas bonitas que tenga, bendito Dios. Las cosas negativas que tenga, pues es mi familia. Y si yo me cambiara de familia, en otra me voy a encontrar cosas tal vez peores. Así es que con mi familia trabajo, con mi familia trato de salir adelante y voy a tratar de aceptar cómo es el otro, porque al otro lo determinan algunas cosas de su vida. Tú no sabes qué formación tiene una persona para que actúe de esa manera. Y voy a unos ejemplos. A las mamás les pasa mucho. Mamá, es que tú tienes más preferencia por él porque ya me di cuenta que haces esto y esto y esto. Y dice la mamá, mira, hijo, no es cierto, son imaginaciones tuyas. La mamá sabe que sí. Pero sabe por qué está actuando de esa manera. Dice, pues es que claro que tengo que hacerle esto y esto a este pobre porque desde chiquito es tarado, vaya. Tengo que ayudarlo más. Ya sé por qué tengo, vaya, final de cuentas, tú sabes por qué. Ustedes son una gran familia, ¿ya? Y yo tengo que tratar a ustedes de manera diferente. A los que voy conociendo, yo sé por qué trato a ella de una manera y a usted de otra, y a usted de otra, y a usted de otra. Cada uno de ustedes tiene una forma de ser, de pensar, de actuar, y están determinados por las cosas que hemos estado sufriendo, padeciendo en nuestro pasado. Así es que eso nos hace ser de esa forma. Por tanto, dice San Pablo, sopórtense mutuamente, es decir, entiende al otro como es. Algo tiene que actúa de esa manera. Cuando tú no lo entiendes y cuando tú le quisieras brincar al cuello y decir, oh, no lo aguanto, el otro, ya cuando lo tengas con las manos en el cuello, te dice, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué eres así, asado? Te dice, es que no es mi intención. Ah, platica. Escúchalo, comunicación, y entonces entenderás por qué actúa de esa manera. Cuando se puede platicar, porque hay algunos que no se dejan platicar, no quieren platicar. Primer elemento. Segundo, vamos a ver la familia, esa es la familia real. Aceptación, cosas bonitas, cosas que no nos gustan y cosas que sí nos gustan. Pues ya la pasamos, cerramos esa parte. La familia en relación con Dios. ¿Cómo está tu familia en relación con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica tu familia a relacionarse con Dios? Los que están aquí, felicidades. Ya con esto le dedican hora y 20 minutos que dura la Eucaristía. ¿Qué más tiempo? Algunos de ustedes están en la capilla de adoración perpetua, una hora. Ok, ya le dedicas entonces 2 horas 20 minutos. ¿Qué más? ¿Tu familia es una iglesia en casa? ¿Está cumpliendo con su deber de iglesia doméstica, iglesia en casa? ¿En tu casa, en tu hogar se respira un ambiente de Dios? Y vamos para allá. ¿En tu casa se respira un ambiente de Dios? ¿Cómo han aceptado a Dios en tu familia? ¿Verdad que Dios no es lo principal en la familia? Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la tele? Nada más las señoras con su novela de Teresa, ¿cuánto le echan? Ya acabó. Bueno, ya acabó. Bueno, una familia con suerte que acaba de empezar, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto tiempo le dedican? Fíjense cómo en la familia se ha metido una señora que ya tiene sus años y que los ha dividido. No es la suegra, desde luego. Se llama televisión. Pero ya es viejita. Hoy los chavos no le hacen mucho caso a la televisión, porque llegó una muchachona que se llama computadora y que llegó con varios hijitos. ¿Cómo se llaman esos hijitos? Se llaman el Face. ¿Y qué más? Échenle. El Twitter, el Messenger. Bueno, ya aquí ya están especialistas, solitos están cayendo. Bien. Hijo, queremos hablar contigo. ¿Qué quieren? Ven, tranquilo, queremos hablar contigo. Díganle a un adolescente, díganle a un jovencito, una jovencita, empiécenlo a regañar de algunas cosas, a llamar la atención, a corregirlo. Los deja sentados, cierra su habitación y se pone a chatear. Se pone en el Face, y ya se hizo por allá, evadió lo que tenía que enfrentar. Ya evadió. Hoy tenemos esos distractores. ¿Cuánto tiempo le dedican a la compu en la semana? Vamos por aquí. Echa de cabeza a tu hermana, mija. ¿Cuánto tiempo le dedica? No se ve que eres buena hermana, ¿eh? Alcahueta, por cierto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Alguien que quiere echar de cabeza a una persona? ¿Cuánto tiempo? Toda la tarde, Madre Santa. Toda la tarde. ¿Y como a qué horas comienza su tarde? De las 3 a las... a las 10 de la noche. Bueno, pues... ok, bien. ¿Ya vieron cómo el mundo de hoy nos tiene en otro canal, en otra dimensión? ¿Ya vieron? Ok, vamos a algo concreto. No sé si a ustedes, estoy cambiando de voz, no sé si a ustedes les pasó que los llamaban a rezar sus abuelos o su papá. Dije, los llamaban a rezar y rápido que entra la llamada. Los llamaban. ¿Quiénes de ustedes rezan como familia un día a la semana? Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Párale de contar. Usted vive sola. Bendito Dios. Bien, vamos a lo siguiente. ¿En qué cimentas tu familia? Porque si eres prudente, la estás edificando en Dios. Y entonces viene la lluvia, bajan las crecientes, se desatan los vientos, dan contra aquella casa y no se derrumba tu familia. Pero si estás edificando sobre arena, sobre compu, sobre tele, sobre face, sobre lo que se te ocurre, vienen los cocolazos y tu familia se destruye, se derrumba. ¿Sobre qué la estás edificando? Vamos a meternos un poquito con el rosario. Recuerdo que decía mi abuelo, vamos a rezar. ¿Quién creen que era el primero en ir? ¿Quién creen? No, yo no, era otro primo que se fue con los testigos de Jehová. Yo siempre huía. ¿Cómo que rezar? Pero después le vas entendiendo. Para muchos el rosario es aburrido, es monótono, y más si ya escuchaste razones de algún cristiano o testigo de Jehová, dice lo peor del rosario. Y por ahí salió hasta en un periódico ridiculizando nuestro rosario hace unos días, no sé si se dieron cuenta. Bien, cuando tú a la Virgen le rezas, hay algunos que solo rezan cuando muere la abuelita y rezan de la siguiente manera: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, ruega por ella, amén. Ya se acabó. Claro que es monótono, pero si tú le dices en el rosario, porque son 50 aves Marías, le dices en el rosario 50 veces a María cosas bonitas, de manera lenta, le dices: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Le dijiste cosas bonitas y 50 veces le vas a decir: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿A quién que le dices cosas bonitas y luego le pides un favor, te lo niega? La Virgen menos. Así es que entonces, tarea: cuando yo cuente tres, vas a buscar a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, o si vienes solo te vas a hacer un propósito de cuaresma y vas a buscar qué día, a qué hora y dónde. ¿Qué día, qué hora, a qué hora y dónde vas a rezar el rosario? Si se te unen los hijos, si se te une alguien más, bien. Y si no, tú empiezas. Tú empiezas. Tu familia cimentada en Dios. Si alguien dice, es que yo no lo quiero hacer, ¿por qué tengo que hacer lo que el Padre diga? Tranquilos, no hay problema. No hay ningún problema. Se trata de que los más salgan con un propósito. Si alguien dice, el padre se equivocó porque nosotros ya lo hacemos, ok, revisa cómo lo estás haciendo, si lo puedes hacer más lento, si puedes modificar. ¿Sale? Una, dos, tres. Búsquense. No tengan miedo, búsquense. Pónganse de acuerdo. El papá ponga ese que sea el primero, o si no viene papá, mamá, piénsenle. Veo que unos no se movieron, muy bien, eso, échenle, búsquense, pónganse de acuerdo. O puede que digan, no, yo no le entro. Muy bien. Veo que algunos vienen como familia y otros vienen solitos, pero creo que ya tienen sus proyectos. Bien. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Quién quiere compartir en qué día quedaron y a qué hora? A ver, vamos por aquí. ¿Qué día quedaron? Viernes. ¿A qué hora? A las 8. ¿En dónde? En la casa. Ok, vamos a ir poniéndole en la sala, en, ¿sale? Porque puede que haya un mañoso que diga, como no avisaron dónde, porque yo así le hacía, ¿eh? Como no avisaron dónde. Muy bien, ¿quién más? Allá. ¿Qué día? Sábado, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. El día martes a las 9 de la noche en el altar de la casa. ¿Eh? Muy bien. ¿Alguien más? Aquí, ¿ustedes ya se pusieron de acuerdo? Ya se pusieron de acuerdo. A ver, díganos. Pues en las noches antes de acostarnos. ¿Todos los días? Yo les sugeriría que fuera nada más una vez a la semana para que no se emocionaran. Sí, el rosario. ¿Así una vez a la semana? Sí. Ok, le van poniendo día a su para tener quietos a estos monstruitos, va a estar duro, ¿eh? Con media pastilla de diazepam antes de cada rosario, ¿no funciona? Dios de mi vida. Alguien más, allá tenemos otros. Porque esto va a motivar a más. Los más recios son los esposos, ¿eh? Ahí pidan por la conversión del esposo que no quiera rezar. Que Dios lo mande al sexto piso. Unos días, ya saben lo que significa el sexto piso, ¿eh? Todos los días, padre, a las 6:30 de la tarde. Son matrimonio, ya los hijos ya no están con ustedes. Bendito Dios. ¿Sí están? No, muy bien, dos, pero trabajan. Muy bien. Bien, por acá. Viernes. El lunes, ya se le olvidó a usted, señora. El lunes a las 5 de la mañana. Ah, de la tarde, ok. En el comedor. Bien. Son cuatro de familia ustedes, ¿verdad? Son cinco. Los esposos. ¿Y cuántos hijos? Tres hijos a las cinco. Si alguien se va de misa sin acordar eso, ojalá en la semana, cuando el esposo o la esposa estén de buenas, moles, ahí éntrenle. ¿Sale? Oye, ¿y qué pasó con el proyecto aquel que podemos tener? Bien, de pie, por favor.